Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista en Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema de esta semana es gloriarse en la cruz. Pero antes de abordarlo, quisiera que me acompañen en una oración. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das todavía una vez más de regresar a tu palabra, a la fuente original de consejos, de modelos, de inspiración. Y pedimos tu asistencia para que esta comprensión que todos queremos se haga en el mejor modo posible en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Esta semana concluimos el estudio de la Epístola de Gálatas y yo quisiera resumirla con tres puntos. El primero, la Epístola de Gálatas es una epístola sobre la evangelización, sobre la naturaleza, las características, los desafíos que el ministerio de la evangelización tiene, así como este se articuló en el ministerio del apóstol Pablo. Y sobre esto tenemos datos, ¿no? Indicaciones en los capítulos iniciales, capítulo 1 y 2. La segunda característica es que la epístola de Gálatas es una epístola profundamente teológica, ¿no? Casi para recordarnos que el trabajo misionero o la vida práctica a la cual estamos llamados todos los creyentes a vivir tiene necesidad de un componente reflexivo. Y esta epístola nos ofrece eso, porque nos esclarece, nos pinta, nos describe, profundiza conceptos como fe, como ley, como promesa, como esclavitud, como justificación, ¿no? Todos conceptos necesarios para comprender qué cosa es la salvación y cómo se articula el proceso de justificación por la fe. Y esta parte más teológica está concentrada en los capítulos centrales, los capítulos 3 y 4. Tercera característica, que la epístola de Gálatas es una epístola sobre la vocación cristiana, porque describe todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? A nivel del sentir del cristiano, a nivel de sus aspiraciones, de su comportamiento, ¿no? Y esta parte está descrita, sugerida, ¿no? Sugerida en la perspectiva que el Espíritu guía nuestras vidas y al interno de una comunidad de creyentes, en los capítulos 5 y 6. La parte que vemos esta semana, que es la segunda parte del capítulo 6, introduce, a mi parecer, un componente o subraya un componente que existía ya antes, pero le da un mayor énfasis, que es una dimensión más existencial, a mi parecer. Y lo hace colegándose a dos conceptos, el concepto de paradoja y el concepto de sabiduría. El concepto de paradoja, porque ya el título de la lección, ¿no? Gloriarse en la cruz es una paradoja, casi para recordarnos que no solo el Evangelio, sino la vida general, la vida humana es una paradoja. Una paradoja es esa situación que está compuesta por varios componentes, irreducibles a un único elemento y que necesitan todos estos elementos ser mantenidos en una tensión positiva. Si nosotros canceláramos algunos de estos elementos, ¿no?, destruiríamos, ¿no?, la totalidad, la coherencia de la vida misma. El Evangelio es una paradoja, la cruz es una paradoja y la vida misma es una paradoja. Y el segundo concepto que, a mi parecer, esta lección liga a la existencia es el concepto de sabiduría. La sabiduría no es la búsqueda de la eficiencia, sino la búsqueda del mejor o la mejor solución o la mejor forma de sacar adelante una experiencia de fe. Por ejemplo, con el argumento central de la semana, que es el argumento de la cruz y del sufrimiento, nos recuerda, ¿no?, que si nosotros evitamos la cruz y evitamos el sufrimiento, incurrimos en lo que podríamos llegar a llamar una negación de la realidad, una fuga, un escaparse de la realidad. Pero si al mismo tiempo vemos la cruz y el sufrimiento como un destino, incurrimos en lo que podríamos llamar un masoquismo de la fe, y ninguna de estas dos formas corresponde al plan de Dios, ¿no? Ya el tema número uno que esta lección nos sugiere, que lleva como título la escritura de Pablo con sus propias manos, hace referencia al hecho que en realidad el mensaje, el evangelio, nuestros mismos ideales están siempre enraizados, están situados en un contexto humano específico, ¿no?, no en un modo abstracto. Y de hecho, todo lo que Pablo nos dice sobre la fe, sobre la justificación, aquí está construido en torno a una realidad concreta, que era la relación de Pablo con la comunidad de Gálatas. Y esa relación, como cualquier relación humana entre un pastor y su iglesia, entre un padre de familia, uno de los miembros de su familia, no es nunca lineal, ¿no?, porque hay altos, bajos, unos proponen, pero también tiene que recibir. Y aquí se nos hace referencia a una tensión, ¿no?, una tensión que hay entre Pablo y los Gálatas, porque, por ejemplo, las partes finales de todas sus epístolas tienen generalmente cuatro partes: saludos, exhortación, una firma suya y una bendición final. En la conclusión de Gálatas faltan, por ejemplo, los saludos, lo que nos sugiere implícitamente que hay una tensión que se ha instalado entre Pablo y los Gálatas, ¿no? Eso no lleva a Pablo hasta el punto de desconocer, ¿no?, el rol y la identidad de esa comunidad, sino las trata reconociéndolos con dignidad, pero al mismo tiempo no exprime una especie de énfasis emotivo propio, porque se ha establecido una tensión particular y eso hay que negociarlo. Cada ministerio pastoral o evangelístico, como el de Pablo, tiene que hacer leva no sobre la fuerza, sino sobre la persuasión, sobre la capacidad de convencer, la capacidad de empatizar, de simpatizar con la comunidad o con la persona que me está de frente. Y eso Pablo lo hace muy bien, porque como nos dice en la segunda parte del capítulo 6, que es el primer tema de la semana, él escribe esta carta con su propia mano. ¿Qué cosa quiere decir eso? Justamente porque se encuentra en una situación particular, Pablo a veces dictaba, ¿no?, a el que lo ayudaba lo que tenía que escribir. Pero justamente porque esta situación es particular, Pablo escribe con sus propias manos porque desea darle una atención especial a esta relación que se ha un poco bloqueado en una situación de tensión teológica y eclesiástica y que Pablo quiere resolver. El día de mañana estaremos viendo el tema gloriarse en la carne. que la lección nos propone, con el título Gloriarse en la carne, la reflexión fundamental se articula en torno a la sustitución de la obra de Dios con la obra del ser humano. Claro, en términos teológicos eso está muy claro, ¿no? Es muy evidente que cualquier cosa haga el hombre, cualquier certeza construya el hombre, cualquier organización produzca el hombre, esta nunca podrá sustituirse a Dios y a su plan de salvación. Y este concepto, justamente en esta segunda parte del capítulo 6 de la Epístola de Gálatas, está expresado, está, digamos, articulado con la expresión gloriarse en la carne. ¿Qué cosa significa entonces gloriarse en la carne? Significa, ¿no?, hacer más confianza a los procesos humanos que dependen de mí y no a los procesos de salvación que Dios pone en acto para visitar, para salvar a la raza humana. Dicho esto, pero nosotros tenemos que problematizar dos cosas en esta sección de la lección: problematizar la palabra carne y problematizar la palabra glorificarse. Porque ¿qué cosa significa carne? Claro que carne es un símbolo que Pablo utiliza para describir no solo los procesos físicos, materiales, digamos así, ¿no?, que están por debajo de la espiritualidad, de la dimensión de espiritualidad a la cual Dios nos llama, sino carne está como símbolo aquí describiendo cualquier proceso humano, no solo material, sino también incluso espiritual, porque carne es todo lo que es humano, todo lo que yo hago para poder sobrevivir con un poco de significado en mi vida, en mi existencia. Y cuando nosotros comprendemos en esta perspectiva más grande la palabra carne, ¿no?, nos damos cuenta que no podemos nosotros descartar categóricamente todo la carne, todo lo que es carne, todo lo que es humano en este caso. Porque si lo descartaríamos, cometeríamos dos errores, ¿no? Primero, el error de luchar con algo que es imposible, ¿no? Y segundo, porque cometeríamos el error de combatir algo que Dios mismo ha aceptado, porque Dios nos ha creado, y si Dios ha creado la carne, símbolo del humano, quiere decir que la carne y lo humano es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esta frase, no confiar en la carne, no gloriarse en la carne? Subrayemos todavía otro elemento importante. La carne, como cada proceso y toda dimensión humana, ¿no?, busca a la organización, busca la certeza. El hecho, por ejemplo, de ser padre, el hecho de tener un trabajo, no puede ser vivido en la espontaneidad, ¿no?, del no saber qué cosa nos traerá el mañana. El proceso de ser padre, de ser madre, de ser trabajador, de tener una empresa, todo eso necesita organización. Todo eso es lo legítimamente humano que nosotros hacemos bien en organizar con pautas, con reglas, con disciplina, con estrategias. Y todo eso es legítimo. Entonces, en un modo casi paradójico, podríamos decir que lo humano, representado por la palabra carne, es legítimo porque Dios nos los ha concedido así, porque hace parte de esta aspiración humana a organizar, a crear coherencias, a crear resultados que nos satisfagan, ¿no? Entonces, ¿cuándo, pero, esta legítima necesidad humana, ¿no?, incurre en pecado o se deforma, ¿no?, hasta el punto de ser condenada, como Pablo la condena en esta segunda parte del capítulo 6? Entonces nosotros podríamos decir ese sentimiento legítimo, ¿no? Se malogra, se arruina cuando tende o tienta de sustituir, ¿no?, esta legítima aspiración de humana a la voluntad de Dios. Ese es el punto de deformación absoluta. Pero cuando esto viene vivido o se lo realiza, se lo programa, se lo organiza, ¿no?, con las pautas, las indicaciones, los ritmos que nos vienen de Dios y de su palabra, ¿no?, la carne como dimensión de lo que es humano encuentra una legitimidad. Pero vayamos a la segunda palabra que tenemos que problematizar un poco: el gloriarse en la carne, ¿no? El gloriarse significa vantarse, poner excesiva confianza en lo que el hombre puede hacer. ¿Puede la glorificación ser algo legítimo? Ecco, yo diría que la palabra glorificación ya es un poco ambivalente, tal vez excesiva, pero sustituyámosla con una palabra semejante, cercana, que es la palabra satisfacción. ¿Tiene lugar la satisfacción humana en los procesos de organización de todas nuestras dimensiones, que son componentes esenciales de nuestra existencia? Yo diría que sí, porque Dios mismo nos ha creado no solo con la posibilidad de satisfacernos con lo que hacemos, sino incluso con el mandato de sacar satisfacción de todo lo que nosotros emprendemos en nuestra vida. Este era, por ejemplo, el caso de Adán. Había nacido porque había sido creado por Dios y estaba destinado a tener satisfacción con la organización de su trabajo, ¿no? Esta necesidad de sentirse realizados en sí mismo, en lo que hacemos, en lo que programamos, en lo que iniciamos, en lo que tentamos de crear, entonces es algo legítimo que no solo Dios no condena, sino que Dios aprueba como sentido de nuestra responsabilidad humana. Pero aquí también la pregunta se pone crucialmente: ¿cuándo entonces esta legítima satisfacción, esta legítima realización humana, ¿no?, se arruina y se malogra? Como con la carne, explicábamos precedentemente, aquí sucede la misma cosa. Cuando esta legítima necesidad humana a un cierto punto cancela, ¿no?, se excluye el intervento de Dios, de su palabra y de sus indicaciones. Pero cuando el cristiano, en su dimensión humana, no solo de las dimensiones que pertenecen a su vida, sino el deseo de lograr sucesos en todos estos ámbitos, ¿no?, se articulan coherentemente en su vida con lo que Dios dice e indica, lo humano, la búsqueda de satisfacción y de realización personal no solo son legítimas, sino corresponden a la voluntad de Dios. Cuando esto no sucede así, entonces nosotros incurrimos en lo que Pablo está condenando en estos capítulos, en estos versículos, en el capítulo 6. El día de mañana veremos el tercer tema, que es gloriarse en la cruz. tercer tema, la lección nos propone en positivo lo que ha expresado en negativo en la segunda parte, es decir, la verdadera glorificación que Dios quiere para nosotros y que Pablo expresa en esta paradoja, ¿no? Gloriarse en la cruz. Claro, esto es un tema altamente teológico, ¿no? Implica un componente religioso fuerte, central del cristianismo, que es el tema de la cruz. Pero ¿qué cosa en una perspectiva más grande, más vasta, está representando la cruz aquí? A mi parecer, la cruz representa ese sufrimiento, esa cosa que nosotros no quisiéramos en nuestra vida, que legítimamente tratamos de evitar porque la vida quiere solo la vida y no la muerte, y no quiere el sufrimiento. Sería casi masoquista decir que el cristiano está para sufrir y para llevar su cruz, ¿no? Como algunas desviaciones del cristianismo, sobre todo en nuestro continente latinoamericano, lo han plasmado, ¿no?, en unas imágenes del Cristo sufriente que sufre, ¿no? Pero la cruz introduce este elemento inesperado. La cruz, yo diría, en otras palabras, es el símbolo de que no todo lo que sucede en la vida puede ser programado. No todo lo que nosotros esperamos y que construimos que sucede en nuestras vidas sucede así como lo hemos previsto, ¿no? De hecho, la religión hebrea había construido toda una expectativa sobre el Mesías, ¿no? Una expectativa legítima, porque el Mesías tenía que ser el Salvador, aquel que vendría a rescatarlos, ¿no?, de la opresión, ¿no?, de la esclavitud, de la ceguera, y ellos esperaban justamente un Mesías con esas características, fuertemente solo liberatorias, ¿no?, solo con fuertes acentos de apoteosis, de conquista, no preveyendo justamente que la vida, y en este caso el Mesías mismo, introducía una fuerte dosis, ¿no?, de contracorriente, ¿no? Y todo esto se concretiza en la cruz. Entonces, la cruz es un símbolo soteriológico de salvación muy importante, pero que en una perspectiva humana más vasta nos recuerda que la vida, la verdadera vida, incluye siempre elementos de imprevisto y elementos inesperados que nosotros tenemos que estar en grados de incluir, de dialogar, ¿no?, de incorporar en nuestras experiencias cotidianas. Es por eso que la inclusión del sufrimiento y de la cruz, es decir, la inclusión de lo que es imprevisto, de lo que es inesperado, lo que no se puede programar, exige del ser humano y del creyente en particular, ¿no?, dos características importantes. Primero, la humildad que no se puede dar en el que confía excesivamente en sus estrategias y en sus iniciativas, ¿no? Es por eso que la humildad significa la capacidad de hacer plenamente algo, ¿no?, con pasión y dedicación, pero con la conciencia que no es suficiente y que nunca será suficiente para afrontar la complejidad de la vida. Esta es una primera característica, ¿no?, que la cruz como símbolo implica para nosotros. Y segundo, es la flexibilidad, porque cuando yo hago frente, me confronto con lo que es inesperado, con lo que me sorprende, lo que no entra en mi programación, si yo no tengo flexibilidad, yo me pararé ahí, me bloquearé, ¿no? Me amargaré, ¿no? Y mi experiencia tendrá una característica, ¿no?, de fracaso, justamente, porque hace falta este ingrediente importante, que es el ingrediente de la flexibilidad. Entonces, recapitulando, la cruz, símbolo de la salvación de Dios para con nosotros, don de Dios para conquistar la salvación a los hombres, pero que también es modelo de lo que humanamente corresponde al ser humano hacer. Es decir, tener la humildad de un lado y segundo, la flexibilidad de trabajar con lo que se presenta a nosotros como inesperado, como no programado, sin que lleguemos a bloquearnos. ¿Y dónde se encuentra la síntesis perfecta de la capacidad de organizar su propia vida, pero al mismo tiempo la humildad y la flexibilidad de afrontar los acontecimientos espirituales o humanos que se presentan a nosotros? ¿Dónde encontramos el modelo de esta síntesis casi imposible? Justamente nos recuerda Pablo en la segunda parte del capítulo 6, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el ejemplo perfecto de aquel que obedeció a Dios, a su Padre, hasta la muerte en la cruz, pero al mismo tiempo que fue libre. Jesús es la síntesis perfecta de aquel que organizó su vida según el plan de Dios, pero al mismo tiempo fue flexible, ¿no?, para escuchar hasta el último momento la voz de su Padre. Es por eso que nosotros podemos concluir, como lo dice Pablo en el versículo, versículos de esa segunda parte del capítulo 6, que esa aceptación de Cristo, que es el modelo perfecto entre obediencia y flexibilidad, nos permite sucesivamente de adquirir una visión correcta de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros. En realidad, todos para vivir necesitamos tener una imagen de lo que la realidad es, de lo que el mundo es, y una imagen o una idea de lo que somos nosotros, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestros límites. Pablo nos recuerda aquí que Cristo y la cruz de Cristo, solo Jesús está en grado de darnos una visión correcta de lo que la realidad y el mundo es y de lo que nosotros somos en nuestra esencia, en nuestra estructura de base. Y esto, claro, lo dice en términos más teológicos, cuando dice justamente a través de Cristo, el mundo está sacrificado y yo al mundo, porque a través del prisma de Cristo, el cristiano por la primera vez en modo claro y contundente logra tener una visión correcta de lo que es el mundo y de lo que hay que hacer en el mundo, pero al mismo tiempo una visión correcta de lo que soy yo, de lo que tengo que hacer yo y de lo que significa no someterse a la mediación de Cristo. Esto es, a mi parecer, un punto esencial que se encuentra expresada en Pablo a través de esta frase paradójica, gloriarme o gloriarse en la cruz de Cristo. El día de mañana estaremos viendo el tema Una nueva creación. cuarto tema que nos propone esta lección, basada siempre sobre la segunda parte del capítulo 6 de la Epístola de Gálatas, lleva el título de Nueva Creación. ¿Qué cosa nos sugiere este título y esta palabra que Pablo mismo incluye, ¿no? una nueva creación? Nos recuerda en realidad con una expresión nueva, pero que en realidad es antigua, lo que los hombres de la Biblia constantemente vivieron. Es decir, que el camino del que cree en Dios, el camino de Abraham, pero antes de él, el camino de los patriarcas que lo precedieron y de los hijos de Abraham, los líderes del pueblo de Israel, cada vida del creyente es una vida en camino, ¿no? En otras palabras, el hablar de nueva creación nos está recordando que todos estamos en un proceso de éxodo, es decir, de salida, de camino hacia algo, hacia un proyecto, hacia un horizonte que está dado en línea general por el reino de Dios, ¿no? Eso significa que no hay ningún proceso en la experiencia del cristiano que sea un proceso definitivo. Nosotros nos equivocaríamos si dijéramos que solo los procesos negativos, ¿no?, tienen que estar necesariamente abiertos a algo que los complete. Pero en realidad Pablo aquí está tratando de sugerir que no solo los procesos negativos, sino también los procesos buenos, legítimos, tienen que estar abiertos de todas maneras, porque sea lo negativo, sea lo positivo, se encuentran en un proceso de camino que encontrará su perfección solo en el reino de los cielos. Y Pablo expresa esto, ¿no?, con dos palabras que son las palabras, una de las dos palabras más recurrentes en la Epístola de Gálatas, que es la palabra circuncisión y la palabra incircuncisión, ¿no? ¿Por qué? Porque los defensores de la circuncisión, que eran de tradición judeo-cristiana y entre ellos algunos personajes importantes que no lograban comprender cómo esta nueva fe fundada por Cristo podía dejar atrás algo tan importante como la circuncisión. Entonces, en toda la epístola, Pablo describe estos tentativos de una manera o de otra de los defensores de la circuncisión de decir, no, la circuncisión no ha acabado, tiene todavía una vigencia. A esto se oponen los cristianos de origen pagana, que en función del Evangelio y así como lo han comprendido y así como Pablo mismo les explica, ¿no?, la circuncisión ha encontrado un término, un final, y que en esta nueva economía que Jesús ha fundado, ¿no?, la circuncisión no vale más y que tenemos que nosotros aceptar por fe la salvación que Dios nos ofrece. Y entonces entre ellos se ha establecido una confrontación, ¿no?, una lucha, una pugna, porque cada uno trata, ¿no?, de tener razón sobre el otro, y todos los dos grupos, lo hemos visto durante este trimestre, ¿no?, parten del reconocimiento de Cristo como dimensión fundativa de esta nueva experiencia de fe. Pero todos los dos lo interpretan, ¿no?, con esta especificidad: Cristo y circuncisión, y Cristo no incircuncisión más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está diciendo Pablo? Pablo, en estos versículos de la segunda parte del capítulo 6, en realidad abre una reflexión muy importante, porque no está dando razón ni a los unos ni a los otros, porque está en realidad diciendo, formalmente, los cristianos que no se someten a la circuncisión, formalmente ellos están en la verdad, porque la circuncisión no es más válida en este nuevo régimen establecido por Jesús. pero en la perspectiva del reino de Dios, de lo que viene en adelante, ni lo uno, circuncisión, ni lo otro, más allá de la circuncisión, es definitivo, porque los dos están en camino. En ese sentido, nosotros podríamos incluso optar por una frase paradójica, ¿no? Y diciendo, los cristianos de los primeros siglos criticaban a los judíos de detenerse al Antiguo Testamento y decían, no, no, el Malaquías no es la palabra final de Dios, sino hay algo más, que es el Evangelio de Cristo, los Evangelios, ¿no? Pero es como si Pablo indirectamente estuviese sugiriendo que el Apocalipsis como texto escrito, aunque si representa el canon, la final, el cerrar del canon, incluso eso no es lo final. ¿Por qué? Porque en la perspectiva del reino, ni lo judío ni lo cristiano pueden tener una forma definitiva y absoluta. Porque todos los dos componentes, judío y cristiano, tienen que ser integrados a través de una apertura, tienen que ser integrados en el reino de Dios, en el reino final escatológico de Dios, que es el reino que nosotros esperamos. Y es por eso que Pablo expresa esto con esta frase un poco lapidaria, ¿no?, y concisa, que es: ni la circuncisión ni la incircuncisión representan la meta final de lo que se articula en el plan de Dios. ¿Y qué cosa es la meta final? Y Pablo menciona y aquí retoma, ¿no?, el concepto de creación, porque la meta final es la creación de Dios, creación que se expresa en el reino de Dios, así como Él lo está preparando. Pero aquí yo quisiera brevemente establecer una diferencia, ¿no? Claro, subrayando el hecho que la creación aquí está connotando una apertura, ¿no?, un estar en camino, un estar en éxodo. No hay nada de definitivo en las formas humanas, incluso religiosas, que el hombre vive, ¿no?, en su experiencia de fe. Pero mientras en la creación primera, digamos, original de Dios, la de los siete días, el ser humano era simplemente receptor, porque nosotros no contribuimos en nada. Dios creó y solo Él creó, y nosotros recibimos el beneficio de esta creación. En esta creación segunda, futura, concentrada en torno al reino de Dios, a la cual Pablo hace referencia. En esta segunda creación, en cambio, el hombre creyente es partícipe, es colaborador. En esta segunda creación, nada sucede si el hombre no participa en tanto con su voluntad y con la aceptación y con la pasión para construir el reino de Dios. Y esta perspectiva es muy útil porque nos recuerda, entonces, resumiendo, que en el camino, la experiencia del cristiano, nosotros, como el pueblo de Israel, todavía estamos en éxodo, y que la meta final para el éxodo no era Canaán, y no era tampoco los nuevos símbolos cristianos, sino finalmente es solo el reino de Dios. El día de mañana estaremos viendo las últimas consideraciones que Pablo hace en sus epístolas, en su epístola a los Gálatas. visto en las cuatro secciones diferentes que hemos considerado esta semana, ¿no?, cómo la epístola de Gálatas expresa un estar involucrado personalmente en modo muy intenso de parte de Pablo, ¿no?, porque escribe esta carta con sus propias manos, ¿no?, y cómo esta relación implicaba una tensión que Pablo, ¿no?, con buena voluntad trataba de superar. Hemos visto también en la segunda parte cómo el gloriarse en la propia carne es un representa o articula una miopía humana, ¿no?, sin que esto implique de parte de Pablo, al menos de la parte de la Biblia, ¿no?, el descuido y el no reconocimiento de una sana dimensión humana y la necesidad de sentirse autorrealizado. En la tercera parte consideramos el gloriarse en la cruz, esta paradoja, ¿no?, que dice Pablo en Corintios representa una locura para los griegos y para la razón humana en sí misma, pero que en realidad en su nivel más esencial tenía también una traducción humana, en el sentido que la cruz nos recuerda que la vida no es programable al 100%. Es por eso que la cruz significa el tener que hacer cuentas, ¿no?, con lo inesperado, con lo que está más allá de cualquier previsión y la capacidad de reaccionar. Y el símbolo perfecto para la combinación de estas varias actitudes se concretiza justamente en Cristo. Y en la cuarta sección, la que vimos ayer, Pablo nos recordaba a través del concepto de creación que la vida del cristiano es una vida abierta, ¿no?, y abierta no solo en sus procesos más negativos que se bloquean, sino incluso en los procesos más positivos, que ellos mismos no pueden ser definitivos en absoluto, ¿no? Y es por eso que también las formas de fe, las formas de práctica religiosas que nos han dado un grado de significado, satisfacción en un tiempo, no pueden necesariamente perpetuarse al infinito, porque justamente el camino del cristiano es un camino abierto. En esta quinta parte, en la cual encontramos algunas declaraciones conclusivas del apóstol Pablo, Pablo hace referencia a dos elementos que quisiera brevemente considerar antes de concluir esta conversación. El primero es la referencia a la regla de fe. Prácticamente Pablo anima a los miembros de la iglesia de Gálatas a proceder en su propia vida, en su comportamiento, en sus estrategias, sin descuidar nunca, y ahí hace referencia a la regla. ¿A qué regla se está refiriendo? ¿A la regla de Cristo, de su sacrificio, o a la regla, como alguno ha indicado, a la regla, el canon, que representa, está representado por la Escritura, ¿no? Este es un punto. Y el otro punto, ¿no?, está dado da la referencia que Pablo hace a las marcas de su propia experiencia, de su propio sufrimiento, ¿no? Y encontramos en este llamado de Pablo, en realidad, un recordar a cada uno de nosotros, no solo que nuestra experiencia, si quiere ser balanceada, tiene que ser una experiencia abierta, como lo hemos visto, más que en realidad toda experiencia humana, y aún más la experiencia del creyente, es una experiencia por deriva, es decir, no es autofundacional. La experiencia del cristiano está siempre precedida de algo y de alguien, ¿no?, en el sentido más fundamental. Dios precede nuestras vidas, pero en un sentido así más antropológico, antes de nosotros han vivido otras personas, otros creyentes que han establecido pautas, experiencias, ¿no? Modelos de fe. Esto es un punto importante. Y todo esto se concretiza en la regla de fe, que Pablo está tratando de recordar a los miembros de la iglesia de Gálatas, recordándoles, yo diría, el aspecto objetivo de la vida, porque una regla, como la regla de fe o el canon bíblico como regla, significa que más allá de mi percepción subjetiva, ¿no?, de lo que yo pueda comprender o no comprender, hay un dato objetivo que se impone a mí por su fuerza. O sea, la experiencia del cristiano, en otras palabras, no puede ser una experiencia, sí, auténtica, bien intencionada, pero priva de un elemento objetivo que está dado por la Biblia, por la regla de fe, que representan la garantía de cualquier, digamos, excesiva discrecionalidad del elemento humano. Y eso es lo que Pablo está tratando de recordar a los gálatas. Sigan su camino de fe con entusiasmo, pero siempre siguiendo la regla de lo que Dios ha establecido con su palabra y a través de la experiencia de personas que han vivido antes de ustedes, concretizados, ¿no?, en la Biblia. Pero el elemento objetivo no es el único importante que tenemos que considerar, ¿no? Es como en una enfermedad. ¿Cuándo estoy enfermo? Yo estoy enfermo cuando hay un análisis de la sangre, un análisis bioquímico que me dice, mira, aunque tú no lo sientas, hay un exceso de tal hormona, de tal componente químico. Entonces yo, aunque no lo sienta, me doy cuenta por un dato objetivo que estoy enfermo. Pero eso no basta. Porque si hay un dato objetivo que me dice que yo estoy enfermo y yo no lo siento, prácticamente yo tengo la necesidad de transcribir narrativamente mis sentimientos, y esos sentimientos, esa percepción personal, hacen parte del cuadro clínico de lo que significa estar enfermos o no. De la misma manera, en la experiencia de fe, lo que debe ser la experiencia de fe, dicho por la regla objetiva que está fuera de mí, es importante, porque eso determina la valutación de lo que yo estoy viviendo. Pero es importante también mi percepción subjetiva, las experiencias, las memorias que tengo. Y todo eso Pablo lo dice en esta parte de su epístola con el término marcas. Porque las marcas de lo que Pablo ha vivido subjetivamente, ¿no?, están también determinando la calidad de su experiencia futura. Entonces, el repaso de la lección del viernes y del sábado serán hechos por las personas responsables en el programa Perspectivas Bíblicas en el horario habitual. Yo quisiera pedirte que me acompañes en una palabra de oración para que todas estas categorías, conceptos que hemos tratado de considerar puedan hacer mella en tu vida y crear una diferencia consistente para una testimonianza mayor de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estudiar esta epístola importante de los Gálatas. Tenemos no solo ejemplos llamados a la acción, a la santidad, sino también la necesidad de a veces pararnos, reflexionar para comprender un poco mejor cuál es el destino de cada uno de nosotros en relación al reino que está preparando para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.